jets en blanco que no tienen final. Cartas escritas que jamás llegarán. Cosas que nunca vi a pesar de mirar. No puedo decidir dónde está la verdad, porque te amo. Pensamientos, uno solo es real. Lo que tú quieras ser, eso es lo que será. Y te amo. Si te está la verdad, porque te amo.